oído el tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Gustavo Dudamel, director de la Orquesta Sinfónica de la Juventud Venezolana, Simón Bolívar, quien fue elegido por el Foro Económico Mundial como líder mundial 2009, un día dijo: "Nosotros venimos a demostrar que las utopías se cumplen. Lo nuestro parecía imposible. Nadie esperaba que la música clásica fuese un arma de cambio social. Pero lo que ha hecho el maestro Abreu con las orquestas, sacando a niños de la marginación por medio de la música, demuestra que es posible y a un nivel muy alto. La música salva hoy la vida de muchos jóvenes en mi país." Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor, una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.